golpe para ti. Turbo Sombra. Muy temprano al despertar. Y también, amor, voy a extrañar tus celos y tu enojo y sonriendo sin parar. No puedo entender, no, no, no, no, si tanto era tu amor el porqué de tu traición. Pero esto hoy se termina, pues quiero cerrar mis heridas. Se termina, amor, pues quiero cerrar mis heridas. No me lastimes más. Me vas a extrañar cuando estés sola. Me vas a extrañar a cualquier hora. Me vas a extrañar cuando no beses y extrañes mi boca. Me vas a extrañar cuando estés sola. Me vas a extrañar a cualquier hora. Me vas a extrañar cuando no beses y extrañes. Traición.